Y aquí en Mendoza está en esto de que hay una parte que ya está aprobada, que se viene realizando también una fuerte presión social para que no lo sea. ¿Qué camino ve para que se frene este código contravencional? Y es muy difícil porque yo sé que algunos abogados han intentado una acción de amparo, un habeas corpus, ¿no? Algunas medidas judiciales, pero claramente le van a decir que todavía no hay agravio porque no hay ninguna persona que haya sido condenada por esta o cual, tal o cual figura, ¿no es cierto? Es decir, hasta que haya sanción legislativa, luego hay un largo proceso de defensa que puede culminar en una inconstitucionalidad de la norma cuando llegue al Tribunal Superior, a la Corte Suprema de ustedes, los Tribunales Superiores son los de Buenos Aires, ¿no? Es decir, me parece que es muy complejo el camino, es un problema porque quienes pregonan la seguridad para garantizar la libertad de los individuos privan de la libertad a otros individuos para garantizarle la libertad a otros, ¿no es cierto? Suena una falacia argumentativa esta, ¿no? Y bueno, la verdad es que va a ser una larga lucha, entiendo que de los abogados defensores, ya sean públicos o privados, y mucha gente que no conoce sus derechos, que tiene muy dificultado el acceso a la justicia, se va a ver sometida a arrestos o detenciones que, aunque sean breves, de 2 o 3 días hasta que se resuelva su situación y obtenga la libertad, son muy angustiantes, ¿no? Totalmente, ¿no? Y este camino también que decías, Luis, este largo camino para llegar en relación a un Tribunal Supremo, que muchas veces está en riesgo también la independencia de los poderes, ¿no? Bueno, yo de eso no quisiera opinar, quiero ser muy respetuoso de los poderes instituidos en la provincia, yo vengo de otra jurisdicción, ¿no? Local, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. No, digamos, no me quiero enemistar con nadie porque no conozco tan en detalle la jurisprudencia de Mendoza como para poder opinar sobre ello, ¿no? Pero le pido disculpas por eso. No, no, por favor. Luis, esta tarde vas a estar dando, entonces lo decíamos, apenas te presentábamos, una charla junto a Marcela Millán. Claro, vamos, Marcela Millán es defensora pública, pero a su vez es la secretaria de Asistencia a la Defensa, es quien tiene a su cargo en la Ciudad de Buenos Aires nuestro sistema de atención a las personas detenidas, sean por contravenciones o por delito, que los entrevistamos dentro de las primeras 6 horas de detención, les ofrecemos la asistencia de la defensa pública y ya empezamos a trabajar en su defensa. Porque con una persona detenida es como la terapia intensiva de un hospital, ¿no es cierto? Requiere una actuación muy urgente. Bueno, Claro. ella es quien está a cargo de esta difícil organización con los 1.200 detenidos por mes que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, totalmente. ¿Y estas figuras legales de ustedes como defensores, cómo surgieron? Bueno, nosotros tenemos los delitos, ¿no es cierto? Mayoritariamente los detenidos son por delitos y normalmente los contraventores que vienen detenidos son porque, pese a la advertencia policial, persisten en la conducta prohibida, digamos, pero no por la misma conducta. Acá traen la posibilidad que la policía los detenga directamente, aunque la persona cese en la contravención, ¿no es cierto? Es decir, esta es una de las diferencias que tenemos en lo que van a legislar ustedes y Claro. lo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, le diría que en el año nosotros por contravenciones tendremos 1.200 detenidos, por delitos tenemos 1.200 por mes, ¿no es cierto? Pero el delito es una situación más grave. Y entonces, en este sentido, hoy a las 18:30, en el aula 19 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Código Contravencional y Control Social, los casos de Mendoza y la CABA, allí se puede ir a escucharlos a vos y a la doctora Marcela Millán. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la promoción. No, por favor. Bueno, te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera y te agradecemos mucho. No, les agradezco a ustedes que se interesen por estos temas que generalmente la sociedad le da la espalda. Así que muchas gracias a ustedes. No, por favor. Abrazo. Hasta luego. Lo escuchábamos al doctor Luis Esteban Dua Castela, Arbizu, defensor general adjunto en lo penal, contravencional y faltas del Ministerio Público de la Defensa de la CABA. Hoy iba a estar dando una charla. Trata de acercarte a las 18:30 horas, aula 19, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.